de Víctor es un poco oscura. Entran fragmentos de luz en dos direcciones. A un costado, ¿saben? Se refleja, para variar un poco, sombras de una pequeña reja con cuatro barrotes verticales. Y los horizontales no se dejan ver. A su lado se visibiliza otra reja, pero como en forma de persiana, alargada, poco ancha. Del otro costado, casi es lo mismo, pero desvirtuado. Las escasas sombras logran reflejar pequeñas figuras en forma de cuadritos con matices diferentes. Y afuera, o sea, sobre el pasillo, por la ventana, que es de 24 barrotes acomodados de costado, se aprecia el muro recién pintado, con un letrero azul que dice área restringida. Y si uno va subiendo la cabeza y la mirada, detrás del muro encontraremos 9 almendros jóvenes alineados, que casi todo el año se mantienen verdes y que por más de 3 ocasiones los han podado y despuntado. Eso ha limitado su crecimiento. Si uno sigue insistiendo, atrás de los almendros se observa un árbol de mango de edad avanzada, muy frondoso. Hace 3 años que solo se la pasa floreciendo a partir del mes de enero y que no ha producido. No tengo la más mínima idea de lo que le hará falta. Más atrás se encuentra una palmera de coco muy alta, de aproximadamente 25 metros de altura. Sus frutos son pequeños, casi no se distinguen. Después de todo esto, se logra mirar las estrellas, las nubes, la libertad y una pizca de universo, del universo. Qué poco nos separa, ¿no creen? Pero qué alejados estamos. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿cómo es que logra ver tanto? Y les respondo, pues la estancia donde me tienen está ubicada en la planta alta. En estos tiempos hace un calor insoportable. Sudas a cada instante. Trato de echarme un poco de aire con algún objeto, un libro, una playera. Y así se va acabando la noche. Mientras escribo, trato de recordar que en algún momento dediqué unas líneas a compas que les habían impuesto largas condenas. Y me viene a la memoria que cuando lo hice, aún no me sentenciaban a 50 años de prisión. Asimilaba el tiempo de forma diferente. Era como estar esperando un transporte para viajar. Así concebía la audiencia final, como el lugar, el espacio y el tiempo correcto para arrebatarles mi libertad. Pero en ese momento no sucedió. Y aún así, me costó mucho trabajo realizar ese ejercicio. Me refiero al de imaginar, comprender y sentir cómo transcurren a los compas los días, los años, las décadas en el encierro y soportar en todo momento la monotonía. Luego imaginaba a los compas Da Silva y a Sebastián y me pregunto, ¿cómo le habrán hecho para no decaer? ¿Para obtener tanta fuerza? ¿Para soportar tantas humillaciones de parte del sistema y sus carceleros? ¿Aguantar los altibajos del día a día? ¿La pérdida de seres queridos y de compas de los que no pudieron despedirse? Vuelvo y me parece que solo se aferraron a sus pensamientos y sus acciones de esto se derivaron. Creyeron en lo que realmente era justo estando en el encierro. Conservaron la dignidad humana y rechazaron la humillación. Mumia, por ejemplo, desde siempre ha transmitido tanta energía a un chingo de compas, afuera y adentro, y que no ha permitido que la ansiedad, la tristeza, la injusticia y la máquina logren borrar las sonrisas de rabia que brotan de su resistencia. Otra situación que deseo compartirles es sobre las implicaciones que conlleva asumir una postura desde el aislamiento. Afuera, por ejemplo, es fácil manifestar alguna idea o pensamiento y publicar algo en las famosas redes sociales. La cuestión, pienso, es cómo le hacemos para transformar la materia prima en una acción. Tratar de ser libertario desde el encierro es es bien complicado. Sabemos de antemano que nos preparemos con reglas, con formas autoritarias, con imposición de conductas, con la estigmatización, y pues navegamos contracorriente, porque pretenden alinearnos e individualizarnos todo el tiempo. Por otro lado, nos queda claro que es un tiro cantado con el sistema jurídico y que los procesos tratarán de llevarlos lo más lento posible. Las omisiones jamás faltarán. Y bueno, el sistema penitenciario cuenta con su delicada arrogancia, condimentada para joder todos los días la existencia y la estancia del preso. A veces, en el camino del aislamiento, callar es una estrategia por determinado tiempo, porque estamos limitados a desarrollarnos personal y humanamente. Poco a poco, vamos intentando liberarnos en todo momento, del cuerpo y del espíritu, pasando por varias etapas emocionales. Luchamos por el agua, aquí adentro, que es de todos, pero luego no es suficiente, tanto para beber como para otros usos, por la alimentación que nos imponen y por el trabajo, para no depender de un patrón. Buscamos colectivizar algunas formas que están establecidas. Estamos en contra de la libertad condicional que han vivido los pueblos a través de la historia. Y así seguimos complementando y reconstruyéndonos para ser libres.